Tuyo, qué Juan. Qué ligerito se viene uno cuando sabe que lleva en la cartera los cupones de regalo del extra de Navidad de la 11, porque sabe que vas a quedar fenomenal. Y si encima se tocan, ya eso va a ser. ¡Qué navidades, eh! Más de 910.000 cupones premiados repartidos por todas partes, y de ellos 75 con premios de 400.000. Te puedes convertir en el héroe de la familia. ¿A qué esperas? No vuelvas de tu lugar de vacaciones sin tu cupón del extra de Navidad de la 11. Tras horas por cerrar comentarios desde el punto de vista del Rayo.